En agosto de 1945, el gobierno de Estados Unidos tenía dos problemas. Por un lado, habían gastado una cantidad inimaginable de dinero en una supuesta carrera contra Alemania para producir la primera bomba atómica. Por otro lado, empezaba la Guerra Fría y había una carrera contra Rusia para controlar los despojos del cataclismo. Pero la guerra estaba a punto de terminar y existía el problema de que la inversión del proyecto Manhattan parecía un gasto inútil. Como se menciona acertadamente en la película Doctor Strangelove, no tiene caso tener una máquina del fin del mundo si la mantienes en secreto. Por otro lado, Japón y la Unión Soviética tuvieron un pacto de neutralidad durante toda la guerra. Un pacto que fue establecido en 1941 y se mantuvo hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya al final Stalin estaba listo para hacer leña. E inclusive se había negociado que participaría en la repartición de Japón. Los japoneses estaban listos para rendirse. Y existía el problema de cómo demostrarles a los rusos el poder del arma nuclear. El 6 de agosto se deja caer la bomba en Hiroshima. En la noche del 8 de agosto, la madrugada del 9 de agosto, la Unión Soviética invadió Manchukuo con más de 1,500,000 de soldados, sorprendiendo completamente a los japoneses. Era urgente tomar medidas. Y el 9 de agosto se mandó una bomba atómica contra el área industrial de Hakata. Para buena suerte de la gente de Hakata, ese día hacía mal tiempo y estaba muy nublado. La tripulación del avión que llevaba la bomba no quería desperdiciar su valiosa carga. Tampoco querían hacer el viaje en balde. Continuaron en trayectoria recta hasta que incidentalmente pasan por Nagasaki y dejan caer la bomba en medio del barrio católico, exactamente arriba de la catedral.